José Mazón, Hernán Fachado, Ricardo Romero, Gonzalo Fernández. Somos Rebeldes Estereotipos. Quanto mais vejo, mais quero. Somos Rebeldes Estereotipos. Somos Rebeldes Estereotipos. Quanto mais tomo, mais quero. Somos Rebeldes Estereotipos. Quanto mais quero, mais quero. Somos Rebeldes Estereotipos. Somos Rebeldes Estereotipos. Somos Rebeldes Estereotipos. Sempre disseram que leva-se a. Sempre disseram que não há. Destrúyenos, rómpenos. Rompenos. Hola. Anteriormente en Rebeldes Estereotipos. Luciana Moreno ha trabajado en la elaboración del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Con esta ley las mujeres van a poder interrumpir su embarazo dentro de un plazo de semanas que tranquilamente y seguramente se puede hacer con la utilización del misoprostol. Administrada por profesionales. Acá nos encontramos en la Avenida de Mayo y San José, donde está el inicio de lo que es esta importantísima columna de militantes, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y muchos que dicen presente en un día muy particular, a 36 años del golpe cívico-militar, pero también reconforta muchísimo observar que gran parte de esa militancia son jóvenes. Nicolás Madueri, que es uno de los responsables de el sello Concepto Cero. Una obra obviamente política, más allá de que nosotros trabajemos de forma independiente, apartidaria, que es una forma de manifestarnos, teniendo en cuenta que, bueno, El Eternauta es una obra muy grande de la literatura argentina y de la historieta, y que está bueno, homenajear a Westergel y a su obra, que tiene mucho que ver con un pensamiento, digamos, que era el que no se quería que se desarrolle ahora, hoy. Deberíamos dar de baja ese dicho que dice, bueno, ¿qué te pensás que es? ¿Soplar y hacer botellas? Acabo de venir de una cooperativa, una fábrica, hacedores de vasos, copas y demás, y es el laburo más insalubre de tu vida. Entonces, nada, dejémonos de joder con esto, soplar y hacer botellas no es fácil. Vos sabés que no es mentira lo que comentaste recién, porque es el laburo más insalubre, por lo menos de la Argentina. Según lo catalogaron distintas organizaciones que hablan de la seguridad y la higiene en el trabajo, es más insalubre ser trabajador del vidrio que, por ejemplo, hombrear bolsas en un puerto o trabajar en un camión de basura, que es también complicado, o en un relleno sanitario. ¿Por qué? las partículas, micropartículas de vidrio molido que tienen que ser utilizadas para la fabricación de lo que nosotros usamos como vaso, plato y esas cosas, se terminan metiendo en los pulmones por más que uno tenga barbijo o protecciones de seguridad. Lamentablemente, a lo largo de los años termina perjudicando a los trabajadores. Así que nuestro mayor saludo a aquel trabajador del vidrio que está escuchando Rebeldes Estereotipos. Hicimos una pregunta. Escúchame, acá al ladito del horno, en enero, ¿cuántos grados hace? Y si afuera hace 30, acá está en 55. ¿A qué temperatura hierve el vidrio? Hierve. Hervir, no sé. Se funde a 1400. O sea, los hornitos esos tienen que llegar a 1400 grados para que vos puedas tener un copón de vino para regalar en un aniversario. Exactamente, sí, sí. Bueno, pero pudiste llegar bien. Pudimos llegar bien, me tomé el 159. Es una semana con muchísimas cosas que han pasado en esta semana. Desde cosas más políticas o cosas más sociales. Yo me quedo como una de las noticias que vamos a escuchar en el collage, que después, si quieren, comentamos. El pibe de 22 años asesinado en Trelew por haber presenciado la violación y luego la muerte de otro pibe de 16 años en manos de la policía en la comisaría de Trelew. El pibe había entrado en el programa de testigos protegidos porque quería declarar. Pero bueno, vamos a escuchar en el collage si les parece lo que pasó con este muchacho. Así comienza Rebeldes Estereotipos de este día 31 de marzo de 2012. 4864-0489. Pero antes de llamarnos, escucha lo siguiente. Collage. Después de más de 8 horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley el traspaso del subte y los colectivos porteños a la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, rechazó y lo hizo a través de una conferencia de prensa el traspaso de los subtes y de las 33 líneas de colectivos al ámbito de la capital federal. Lo hizo en una rueda de prensa donde afirmó que en estos términos no va a haber traspaso. En ese sentido, agregó, hace falta un convenio nuevo que se construye trabajando entre los dos equipos, que después tiene que ir a la legislatura. No hay ninguna ley del Congreso que esté por encima de la Constitución Nacional. Semanas antes de que los presidentes Barack Obama y Cristina Fernández se encuentren en Colombia para participar de la sexta cumbre de las Américas, Estados Unidos presiona a la Argentina para que salde sus deudas con inversores extranjeros. Washington ha suspendido beneficios comerciales al país suramericano por no actuar de buena fe en la implementación de 2 fallos arbitrales por más de 300 millones de dólares favorables a las empresas estadounidenses Azure Rigs y Blue Ridge e impuestos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial. Integrantes de la organización Barrios de Pie mantienen el campamento que llevan a cabo desde hace 16 horas en el cruce de las avenidas Belgrano y 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Argumentan que fueron recortadas las raciones de alimentos para 1000 comedores comunitarios, fundamentalmente del Gran Buenos Aires. Los manifestantes, que se encuentran en carpas desplegadas sobre la calle Bernardo de Irigoyen y también sobre la avenida Belgrano, dicen que esperan ser recibidos por alguna autoridad del Ministerio que encabeza Alicia Kirchner. Sobre el reclamo, José Oscari, uno de los referentes de Barrios de Pie a nivel nacional, dijo que se ven perjudicados en la atención diaria de personas en situación vulnerable que asisten a los comedores. El nuevo Código Civil que se prepara a discutir en el Congreso incorporará cambios legales que afectarán la vida cotidiana de los argentinos. El proyecto crea, por ejemplo, los contratos prenupciales, la iniciativa, también reduce los trámites de adopción sin debilitar los controles y a la vez regula la fertilización asistida. La iniciativa por primera vez consolida el derecho a la propiedad comunitaria en tierras de pueblos originarios. Las comisiones de legislación penal y familia de la Cámara de Diputados han aprobado el dictamen que busca incorporar, entre otras cosas, la figura del femicidio al Código Penal. Y entre otros puntos, esta iniciativa busca agravar las penas sobre los homicidios de mujeres. La información nos lleva a Trelew. Allí un testigo clave en un abuso policial fue apuñalado en su domicilio en esa ciudad chubutense. Se trata de Bruno Rodríguez, quien en la madrugada del 18 de enero se encontraba detenido en la comisaría de esa ciudad cuando vio como varios policías violaban a un joven de 16 años que había sido demorado y denunció este hecho. Por su testimonio, hay 9 policías implicados en una causa. La víctima recibió amenazas y fue incluido en un programa de protección a testigos y enviado a otra provincia, pero había vuelto a Chubut para renovar su DNI y fue asesinado. El juez Lijo determinó hoy el fin de la instrucción para elevar a juicio oral la causa en la que se investiga el ocultamiento de información por el atentado a la AMIA. Y en el proceso están implicados, entre otros, el expresidente Carlos Menem, el ex juez que tuvo a cargo la causa Juan José Galeano, Hugo Anzorregui, responsable de la Secretaría de Inteligencia del Estado por aquellos años, y también el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Elfino Palacios. El caso Chicón, el vicepresidente, ¿cómo lo analiza usted? ¿Políticamente puede erosionar la credibilidad de este gobierno? Yo indudablemente creo que hay una operación que tiene como objetivo perjudicar al gobierno. Yo creo en la buena fe y en la honestidad de mis compañeros. ¿Usted cree en la buena fe y honestidad de Vudú, del vicepresidente? Absolutamente, absolutamente. Creo que finalmente este tema es un tema que tiene la justicia y bueno... Deberá aclararse como corresponde. A ver, es muy fuerte esto de poner las manos en el fuego, suena fuerte, pero no lo quiero poner a usted individualmente, pero el kirchnerismo pondría la mano en el fuego por Vudú, ¿serían capaces? A ver, creo que uno no pone las manos en el fuego por nadie. Me parece que uno tiene que ser respetuoso en este caso del proceso judicial que está en marcha, pero convencido que esto es parte de otra de las tantas operaciones a que nos tienen acostumbrados aquellos que han gobernado durante muchos años sin voto y sin rostro en la Argentina. Se hizo oficial, me refiero al pedido de excombatientes de Malvinas a la Corte Suprema de Justicia para que trate como delitos de lesa humanidad los vejámenes que tuvieron que vivir en manos de sus jefes militares. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un semana cargada y los dos al mismo tiempo, como tiene que ser para 9 años de radio. Que lo que decía es que fue realmente una semana con mucha información, por lo menos con noticias que nos marcaron muchísimo. Desde la retórica, como puede ser el comentario de Florencio Randazzo sobre si pone o no pone las manos en el fuego ante estas acusaciones que tiene el vicepresidente. Digo desde la retórica, porque se supone que el comentario y el sentimiento hacia un político va por otro lado, no solamente por la declamación que pueda tener en un medio radial en este caso, hasta lo que sucedió en Trelew, que comentábamos anteriormente a escuchar en el collage, que creo que es una noticia demasiado sensible y muy cambiante en cuanto a la actualidad que estábamos teniendo hasta este momento. Podríamos empezar por la aprobación en el Congreso de la ley que traspasa el subte y las 33 líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires. Es gracioso, ¿no? El Congreso Nacional aprueba una ley y el gobierno de la ciudad dice no, pero esa ley no vale, pido gancho, hasta que no la apruebe la legislatura, no vamos a aceptar el subte. Claro, ahora entiendo, porque si lo pide la legislatura, a lo mejor lo puede vetar. Claro, mira vos, qué bien, no había pensado en ese detalle. Lo que me parece igual es que ya se está convirtiendo esto en una especie de culebrón, que ya está un poco, o sea, es un tema que se debería resolver mucho más fácil. Lo que pasa que es verdad que Macri se quiere posicionar como el único opositor capaz de parársele de manos a Cristina, y de hecho le reclamó al resto de la oposición, entre líneas, diciéndole, yo soy el único acá que estoy plantándome contra el gobierno nacional, que tiene un alto grado de imagen positiva todavía. Y nadie me acompaña. O sea, el resto de ustedes está así en la luna de Valencia como estos últimos 3 años. De hecho, el reclamo se vio plasmado en el mensaje que tuvo Macri después de la conferencia de prensa o de la exposición ante los medios que hizo Cristina Fernández de Kirchner. En esta conferencia de prensa que presentó Mauricio Macri, hubo una posición muy clara en contra de la Unión Cívica Radical y una crítica directa hacia los legisladores de la UCR por haber acompañado el proyecto que presentó Cristina Fernández para el traspaso de subtes. Si eso no es un reclamo con una especie de alerta gigante que dice, muchachos, estoy bastante solo, me siento el líder de la oposición, me pusieron en este lugar o me puse yo solito, pero me siento bastante solo, no sé cuál es el reclamo. Pasó también aquí en la ciudad... Sí. Un detalle sobre este tema del subte, perdóname, porque me acabo de dar cuenta que la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, planteó que, por ejemplo, el tema de las tarifas, que deberían volver a 1.10 pesos, porque la situación hasta ahora sigue retrotraída a lo que fue antes del 6 de enero, bueno, ese tema lo resuelve la justicia. Mientras tanto, vos y yo, y cualquiera de los que está escuchando... Se toma el subte y paga 2.50 de una tarifa que es aumentada según un traspaso que ellos no reconocen como vigente, que no es una formalidad mantener ese traspaso, sino es un error porque ellos lo han rechazado. Bueno, pues bien, que lo rechacen y que la tarifa vuelva a como estaba anteriormente, ¿no? O sea, el único beneficiario hasta ahora de todo este entuerto es la empresa Metrovías, que logró que la tarifa aumentara más de un 100%. Sí, que aparte las propias empresas que contrata Metrovías son... de propiedad de Benito Roggio, o sea, la compañía integral de seguridad es de Benito Roggio, la compañía de limpieza es de Benito Roggio, la compañía que asesora a Metrovías para poder tener un servicio eficiente y que cobra el 2.6 de cada recaudación tarifaria mensual, también es de Benito Roggio. Entonces este aumento beneficia a Metrovías y por consecuencia a las empresas que tiene Benito Roggio. Y para quien no lo sepa, Metrovías es de Benito Roggio. Hablando de Macri, no podemos menos que linkearlo con Carlos Saúl Menem, que fue elevado a juicio oral por el ocultamiento en la investigación del atentado en la AMIA. Veremos, no sé. La verdad que no tengo muchas expectativas, teniendo en cuenta que Menem también fue llevado a juicio con la masacre de Río Tercero, la explosión de aquel arsenal donde murieron un montón de personas. Y no pasó nada, nadie vendió armas en aquel momento. Igual hiciste bien el linkearlo con este tema a Macri, porque no solamente Menem fue elevado a juicio oral, sino el ex juez Galeano, el ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, y Delfino Palacios. Claro. Delfino Palacios es uno de los de las personas que está siendo elevado a juicio oral en este momento por encubrimiento en el caso de la AMIA. Delfino, mira, tiene dos. Sí. Tiene dos, mira. Una por espionaje en la capital y otra por encubrimiento. ¿Cómo picó en punta ese pibe, eh? Está como loco. Un detalle a tener en cuenta que escuchábamos en el collage es lo que ha sucedido en Trelew, del cual vos dabas cuenta al principio. Me parece que no es un tema menor y me animo a decir que es lo más importante que pudimos resumir en esta semana. Yo sí, porque, digamos, hay 9 policías implicados no solamente en el asesinato de un testigo, sino en la violación, en el asesinato de un pibe de 16 años dentro de la comisaría en Trelew. Una cosa es consecuencia de la otra, porque el de 22 se había decidido hablar porque escuchó todo y creo que vio todo. Lo mandaron a otra provincia, pero cuando volvió lo apuñalaron en su propia casa. Hay 9 policías implicados y detenidos en la alcaldía de Trelew. Bueno, ha sido una semana que aparte también, más allá de dejar muchas noticias en un collage que hemos compartido, nos permite decir que a nivel personal tendrá novedades que iremos develando a lo largo de este enorme programa que hasta las 5 de la tarde vamos a compartir en el aire del 88.7. ¿Te vas a afeitar? No. No va a ser nada que afecte nuestra imagen ante la sociedad. No nos vamos a afeitar, no nos vamos a decolorar el pelo. No vamos a adelgazar. No vamos a disfrazarnos y a salir al Lambaré 873 a bailar en el medio del tránsito. Pero sí va a afectar la condición etérea de este enorme programa que se llama Rebelde. Enorme porque estamos porque sentimos que tenemos inflado el pecho, señores, porque en un rato vamos a tener novedades. Pero tan solo va a ser objeto de conversación más tarde, cerca de las 4:30, cuando tengamos alguna de las visitas que este programa se deleitará al momento de escuchar. Y sí va a tener mucha música, como por ejemplo el siguiente tema. suena en Rebeldes Estereotipos, La Escalera, de Primer Hombre Internacional. Su álbum es Soluciones. Un compositor con talento copia. Un compositor genial roba. Somos Rebeldes Estereotipos. ...15-26 minutos en la República Argentina, y aquí en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura más que agradable para disfrutar este otoño que ya se hace presente, y comienza en pocos minutos, porque ya estamos en el último momento del mes de marzo, comienza el mes de abril, y con el comienzo del mes de abril, una fecha muy importante para los argentinos, como el 2 de abril, el inicio de lo que fue en su momento la guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Se cumplen justamente 30 años y va a ser uno de los temas que tendremos aquí en Rebeldes Estereotipos. También vamos a estar hablando con Emilio Ruchansky, nuestro amigo de hace muchos años. Se presentó un proyecto, el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto para modificar la ley de drogas. Entre otras cosas, lo que plantea este proyecto es que se anulen las penas para las personas que tengan drogas, que cultiven marihuana, porque otra droga no se puede cultivar, básicamente, y que se atenúen las penas para los que no dirijan una asociación o una red de distribución o de tráfico o de producción de drogas, pero sí se aumentan las penas fuertemente para las personas que dirijan una red de tráfico. ¿Será factible este proyecto en boca de todos los legisladores y en la aprobación de los mismos? Yo creo que es un tema que vamos a discutir seguro con Emilio. Vamos a estar también charlando aquí con Juan Manuel Mayo, músico, él, que vendrá a charlar sobre su presente musical, sobre sus últimas obras que ha compuesto, y no sé qué más. A mí me parece, me comentó hace pocos minutos, hablamos, confirmamos la entrevista, estos detalles son menesteres de la producción, pero hemos logrado preguntarle a Juan cuál es la sorpresa que tiene bajo su manga, porque nos ha dicho que nos va a traer algo que es especial para nosotros, que no tiene que ver con la banda estrictamente, aunque sí tiene que ver con la banda. Un kilo de helado. No, porque con la banda no tiene que ver, que lo vamos a compartir. Sí, un kilo de helado. Helado a la banda. Pero un kilo de helado, entre cuatro comemos, entre ocho que son como la banda. No, pero es para nosotros la sorpresa. No sé, yo le pregunté, medialunas traes yerba. Si trae helado de Tino acá a una cuadra y media de la pared. Bueno, le preguntamos, ¿traes alguna sustancia? No, no trae nada de eso. Me dijo, no tiene que ver con un elemento tangible. No lo vas a poder agarrar como quien agarra helado. En un rato seguimos hablando de este tema, en un rato seguimos develando este misterio, o quizás directamente lo develamos y lo mostramos, si es que se puede mostrar. Por radio mostrar cosas se complica. Yo estoy que me salgo de la vaina. Bueno, no sé, sigamos debatiendo este tema mientras avanza el aire de FM 88.7.